cuando se está lejos en el otro lado. Que el río bravo aparta, si llega un paisano sientes que ha llegado con él la nostalgia. Se despiertan brusco tus años de infancia, te llegan de golpe miles de fragancias de ese pueblo tuyo que no has olvidado, porque en ese pueblo tú dejaste el alma. Cuéntame, paisano, ¿cómo está mi madre? ¿Qué dice mi hermano? ¿Qué hay de mis amigos, de aquellos muchachos que dejé en el barrio? Cuenta lo que quieras, pero no me digas que alguno me falta, porque entonces, paisa, paso días enteros con este maldito nudo en la garganta. Y el saludo cordial para todos nuestros buenos amigos que se encuentran en la Unión Americana, especialmente para mi cuñado, el Mocho Cota. Pásatelo bien, cuñado. No te me agüites. Y yo me pregunto si valió la pena cruzar la frontera, porque al fin de cuentas lo que yo más quiero se quedó en mi tierra. Y es que no he podido arrancar de mi alma ese sentimiento, que aunque tenga todo yo me siento solo y vacío por dentro. Cuéntame, paisano, ¿cómo está mi madre? ¿Qué dice mi hermano? ¿Qué hay de mis amigos, de aquellos muchachos que dejé en el barrio? Cuenta lo que quieras, pero no me digas que alguno me falta, porque entonces, paisa, paso días enteros con este maldito nudo en la garganta.